cara pell descoberta. Algú que se'n va, però em deixarà uns nous dits que se m'aprèn. Acabes d'escoltar la meravellosa veu que ens porta la Gemma Huguet, aquesta cançó que acabes d'escoltar, una fantàstica peça que ens provenia de l'àlbum Si canto enrere, El noi de les places buides. Anem amb Lagarto Amarillo, Cuenta hasta 10. Si un día las luces se apagan, si un día no sabes volver, solo ves puertas cerradas y ya no recuerdas quién se despertó una mañana. Te olvidaré, te olvidaré. Bate con fuerza las alas, todo irá bien, todo irá bien. Cuenta hasta 10, pídele al sol. Que el mundo te dio todo lo que querías. Si un día las voces se callan, si un día no sabes qué hacer, no te levantas por nada y con un dedo en la sien se despertó una mañana. Nunca lo haré, fuerza las alas, todo irá bien, todo irá bien. Cuenta hasta 10, pídele al sol que haya en el... enloquezcas. Sin imaginarlo comienza la fiesta. Te sentirás en el aire hasta que amanezca, porque hasta que salga el sol. Las cosas malas dejan el ayer, porque esta rumba va hasta el amanecer. Sube la mano, ya comenzó, y nos vamos hasta que salga el sol. Las cosas malas dejan el ayer, porque esta rumba va hasta el amanecer. La noche nos llevó a encontrarnos, cruzamos miradas y luego contigo. El día llegó para decirnos que éramos dos locos que solo buscaban placer. En la noche me acerqué contigo, rico, bailé desde que cruzamos las miradas, sabía que iba a suceder. El día llegó, tú y yo seguíamos bailando, seguíamos sudando, seguíamos buscando placer. Despacio pa' abajo y pa' subir, besito donde quiera y otra vez. Una mano arriba y la otra va en la cadera. Nos vamos despacio pa' abajo y pa' subir, besito donde quiera, mami. Oh, oh, eh, oh. Sube la mano, ya comenzó. Oh, oh, eh, oh. Y nos vamos hasta que salga el sol. Oh, oh, eh, oh. Las cosas malas déjalas en el ayer, oh, oh, eh, oh. Porque esta rumba va hasta el amanecer. Oh, oh, eh, oh. Donde quiera y otra vez. Una mano arriba y la otra va en la cadera. Nos vamos despacio pa' abajo y pa' subir, besito donde quiera, mami. Soy DBX. Soy DBX. Sky, rompiendo el bajo. Mossy, Infinity Music. Doctor Velázquez. Tanquem aquest segment de Musicòpoli en DBX i la seva cançó Comença la fiesta. I la darrera que us presentem des del Rebel Heart és Madonna, Ghost Town. Maybe it was all too much for a man to take. Everything's bound to break. Sooner or later, sooner or later, you're all that I can trust. Facing the darkest days, everyone ran away. We're gonna stay here, we're gonna stay here. I know you're scared tonight. I'll never leave your side. Tonight, I'll never leave your side. be your fire when the lights go out. When there's no one, no one else around, we'll be two souls in a ghost town. When it all